Corona Bichudia 94. Chicos, chicos, chicos, chicos, tenemos que contarle que fuimos a la montaña por teléfono. Estuvo muy divertido y yo a la ida estuve juntando piedritas y una planta que tiene una semilla, que tiene como una membrana y que puede volar, y lo que recubre las semillas es como un barquito y se pueden lanzar al agua. Y estuvimos en un fuego hasta las 3 de la mañana. Y yo una parte de ese barquito se le regalé a una amiga. Yo la tiré ya por el agua hace no sé cuántos días. Y jugamos a muchos juegos. Por ejemplo, al uno, que yo ya me aburría. También al zorro astuto y después a nada más. Y comimos unas aceitunas riquísimas con picante. Y todo eso por teléfono. También jugamos a los legos y nos metimos a la sequía cuando hacía mucho, mucho frío. ¿Él se metió? Creo que no. Mi hermano no se metió. En realidad no me metí porque por teléfono, pero me caí. Y yo, una amiga, mi hermana y otra amiga nos metimos enteras. Y les cuento algo. ¿Viste que el abajo hace mucho frío? En la montaña hace el doble, creo. Y nos metimos al agua ya cuando estaba bajando el sol. ¿Se lo imaginan? ¿Se lo imaginaron? Estaba helada el agua. ¡Helada! Y cuando estábamos bajando, vimos un cabro que tenía unos cuernos. También vimos cabras y también vimos ovejas. No, no, no, no, no. Vimos un cabrón. No es un cabro, es un cabrón. Nosotros no podíamos más, estábamos cansadísimos de caminar. Y Bob Esponja y con el chino. Y feliz año nuevo. Feliz Inti Raymi. Feliz año nuevo, Inti Raymi. Y ese día también nos quedamos hasta las 3 de la mañana por teléfono. Con el fogón estuvimos esperando el fuego, porque esa fue la noche más larga del año. Al sol esperábamos con el fuego. Y nosotros esperamos y yo me quedé dormida hasta las 3 de la mañana y mi hermano también. Y sabes que se oían unos... Y en el fogón nos quedamos cantando y tocando la guitarra y comiendo una sopa que era riquísima. Porque hicimos una olla grandota, grandota, grandota. Que eso después tuvo varias generaciones. ¿Y saben qué le pasó a la sopa? Se convirtió en guiso. Y después se convirtió en tarta. Y después se convirtió en empanada. Después se convirtió, ¿saben en qué? En podredumbre. ¿Y saben en qué después se convirtió? En tierra. Y nosotros decíamos, le faltan hongos. Y nuestro amigo decía, bueno, espera unos días y ya se van a hacer los hongos y vas a poder comer con hongos. Hongos comprados, bueno. Y él dijo, bueno, si quieren se los vendo. No, pero comprados por vos, decíamos. Y entonces se los compro a ustedes. ¡No! Y... nuestro abuelo cumplió años el lunes y le queremos mandar unos saludos y cantarle feliz cumpleaños. Uno, dos, tres. Que los cumpla feliz. Que los cumpla nariz. Que los cumpla. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. Bajo una estrella coronada de matices, con un letrero que dice que los cumplan muy felices. Nariz. Y por cierto, feliz día a todos los padres y a mi padre. Y a todos los padres que hay en el mundo. Mis hermanos están embolados de usar el celular y a cada rato quieren salir y no podemos. Por eso vamos a hacer muchos juegos para jugar. Una sección que es un catálogo de juegos. Se llama Infojuegos. ¡Chao, oyentes! ¡Chao, oyentes! Pick me. gusta bailar el sol. Al llegar la madrugada y con mi buena bailadora, suavecito en un rincón, tomando la coronilla para bailar bien el sol. Donde el sol es más caliente y es más fácil de bailar, donde arrulla la palmera y el verde cañaveral, donde nacen los soneros de la Cuba tropical. Yo no quiero salir de la montaña, de Viviana Possebon. Infojuegos para matar el monstruo del aburrimiento. Yo les voy a contar un juego de día y otro de noche, porque uno es de día y otro es de noche. El de día es de que el de las escondidas, de que nos tenemos que esconder y uno cuenta y otro nos, los demás nos tenemos que quedar ahí escondidos y después nos busca. Cuando termino de contar, cuando dicen listo que se terminaron de esconder, ese tiene que buscar y los demás tienen que esconderse. Hacer pica es irse a otro lugar a donde contó el otro y dice pica por mí o por también los demás. Y el juego de noche se llama el cuarto oscuro. Uno sale de un cuarto, claro, por algo se llama cuarto oscuro. Bueno, apagan la luz si es de día, ponen una manta en la puerta. Y si tienen puerta, como la puerta, porque si no entra luz. Uno sale del cuarto, espera un rato, se esconden. Los que están adentro escondidos tienen que decir listo. Y cuando dicen listo, el de afuera entra. Y también es preferible que sea una pieza, porque hay abajo de las camas, en los muebles. Cuando el de afuera entra, tiene que encontrar, buscarlos, y encuentra uno y dice su nombre. Pica, ta, ta, ta. Porque si tiene un pelo corto, sabes quién es. Si tiene un pelo largo, sabes quién es. Si tiene remera corta, sabes quién es. Si está descalzo, sabes quién es. Y si prende la luz, es tramposo. No, y sin linterna. Y el que gana es el que se escondió mejor y no lo encuentran. Esto se puede jugar de cuando quieras. Si puede, mejor es salir del cuarto sin que te vean, porque así ganas. Pero no es preferible ganar, ¿saben por qué? Porque el que gana tiene que salir a contar. Voy a contar el Tatetí, que es un juego para jugar de dos personas. Hay dos formas de jugarlas. Una que puede ser con botones, que puedes ir moviendo las piezas, y otra con marcas. Lo que necesitas para el tablero es hacer como un numeral grande. Un numeral es el símbolo que está abajo del 9 en el teléfono. Hay que hacer un numeral. Y si quieres jugar con botones, lo que tenés que hacer es buscar 6 botones, 3 de una forma y 3 de otra, que sean iguales, y 3 los usa un jugador y 3 el otro. Entonces empiezan por turnos a poner los botones, y el que logra hacer los 3 botones en línea, como horizontal, vertical o diagonal, gana. Y si se quedan sin botones, pueden moverlos. Y el que es sin botones es dibujando, es como que tenés que ir dibujando, y sin mover el dibujo, podés hacer más de un dibujo. Que los dibujos pueden ser, cada jugador va a tener un tipo de dibujo, ponerle un círculo, una cruz, un corazón, un cuadrado, bueno, etc. Y otro juego es dibujar con geometría, que tenés que hacer un cuadro o agarrar una hoja y definir algunas figuras que puedes llegar a usar, no sé, corazones, rectángulos, cuadrados, triángulos, líneas, rectas, círculos, óvalos, estrellas, etcétera, etcétera. Y se puede jugar de a un jugador o de a dos. Tienen que dibujar un dibujo cada uno de lo que quieran y tienen que intentar de hacerlo que quede igual a tu pensamiento. O también pueden elegir una foto cada una, y pueden intentar copiarla con formas geométricas. Yo les voy a contar un juego que se llama Batalla Naval, o sea, batalla en el agua. Esto se hace así. Vos necesitamos 2 hojas cuadriculadas y 2 lápices. Y si no tienen hojas cuadriculadas, pueden hacer los cuadritos con hojas rayadas. Y si no tienen hojas rayadas, tienen hojas lisas, no importa, pueden hacer los cuadritos. El tablero es así. Es un cuadrado de 10x10 cuadritos. Tenés que hacer 2 cuadrados de 10x10 cuadritos. Son 2 porque uno para mí y otro para copiarle el tablero al otro. Cada participante tiene que tener 2 tableros. Y primero arriba, horizontal, pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Y vertical pones hasta la J. De la A hasta la J, que son 10. Cada jugador tiene que ubicar sus barcos en su tablero. Pero tienen que estar separados, no pueden estar juntos. Tienen que ubicar 1 de 4 cuadros, 2 de 3 cuadros, 3 de 2 cuadros y 4 de 1 cuadro. Para empezar a jugar, tienes que colocar, como ya les dije, los barcos. Y hay que disparar. Decís, ¡A 5! Y el otro le puede decir, tocado. Después el otro dice, ¡A 10! El otro tiene que mirar donde se junta la A con el 5 y tiene que poner, si es tocado, un circulito. Si es hundido, una cruz. Y si es agua, un cuadrito casi lleno, pero no con tanto. Y vos, según disparás, lo copias. Si te dice agua, vos pones agua. Y vos, donde vos dijiste que disparaste, si te dice tocado, pones otro símbolo. Si te dice hundido, pones una cruz. Y así. Y gana el que le hunde todos los barcos al otro. algunos agregados que pusimos nosotros. Si quieren pueden jugar con esto y si no, no. Pueden poner islas. Dos islas. Si el otro te toca una isla, tiene ya hundido un barco de uno. Tu isla mide un cuadradito. Y cada uno puede poner dos islas de un cuadradito en su propio plano. Si uno le pega con un disparo a la otra isla del contrincante, él pierde algún barquito de uno, porque naufragó un barquito de uno. Y el otro que agregamos es el tormenta. Cada jugador puede poner tres tormentas de un cuadrito. Si el adversario toca una tormenta, pierde un turno. O sea que yo puedo disparar dos veces seguidas. Y ahora les voy a contar. Para el carrito o tutti frutti, como quiero llamarlo, hace falta una hoja cada uno. Y a diferencia de la batalla naval, solo necesitas un cuadro grande. Pues haces un cuadrito de una hoja entera, pero vertical. Y vos pones nombre, apellido, fruta, verdura, color, animal, lugar. O sea, distintas categorías que elijan con tu contrincante. Vos decís A y después el demás abecedario lo decís en baja voz. Y cuando uno te dice para el carrito o stop, vos parás y decís en qué letra paró. Si dicen, por ejemplo, paró en N. Nombre Nicanor. Animal nutria. Color naranja. Bueno, así hasta llenar todo lo que se hayan propuesto. Y esto se puede jugar de dos jugadores para arriba. Y el puntaje. Cada palabra que pongas, si es repetida, como si ponen los dos el color naranja, son 5 puntos. Y si los dos ponen distintos colores, son 10 puntos. Y eso vale para todo. Y vos jugás como 5 veces y después todo el puntaje lo sumás. Y el que tenga más puntos gana. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un cucú interrumpe su canción. Se oía y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría yo un aldeano en la montaña vamos un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un esquiador interrumpe su canción. Y olera alegría, y olera cucú cucú, y olera alegría, y olera cucú cucú, y olera alegría, y olera cucú cucú, y olera alegría. Yo, un aldeano en la montaña, canta con emoción. De repente una avalancha interrumpe su canción. Se oía y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente, dos novios interrumpen su canción. Un momento. Yo de solo mirar a la cara, aun cuando esté en un disco, soy capaz de saber quiénes están de novio o de novia. Deme más luz, por favor, señorita. ¡No se escondan! Los que se tapan la cara son los peores. Y olera alegría y olera cucú cucú y

salte de nuevo. ¿Y ahora? Bueno, no quiero asustarlo, pero casi podría asegurar de que fue un poquito más alto. ¡Qué terrible! Y yo, cargando de naranjas como si nada, sigamos con la que falta. Ahora agarre la otra naranja y salte de nuevo. No puedo creerlo, fue evidentemente más alto. Se confirma mi hipótesis. Estimado amigo, le debo la vida. Jamás hubiera sospechado que estaba siendo atraído por la luna. ¿Usted cree que a la luna le gustan las naranjas? Quizás no le gusten, pero tienes poder sobre ellas. Tal vez las naranjas son a nosotros lo que los anzuelos a los peces. ¡Qué horror! Si no hubiera sido por su oportuna intervención, quién sabe, quizás un par de meses o días ya esté flotando y elevándome irremediablemente. No quiero alarmarlo, pero ¿ha comido mucha naranja últimamente? Tiene razón, sí. Como postre, en jugo, en ensaladas de frutas, en mermelada, en pato a la naranja, lomo de cerdo a la naranja. Estoy en peligro. No desespere, debemos pensar en algo. Tiene que haber alguna solución. ¿Ponerme pesas en los pies? No, será peor. Por un lado, me atraería la luna y por otro, me sostendría las pesas y moriría descuartizado. No, estaba pensando en otra cosa. Debemos contrarrestar el efecto de las naranjas. Las naranjas son del color naranja. En sí, usted sabe, está formado por la combinación del rojo y el amarillo, que son colores cálidos. ¿Cuál es el color frío opuesto? El azul. Perfecto. Debe comer cosas azules. Nuevamente me sorprende. Es brillante. Veamos. Debo comer cosas azules, pero no cualquier cosa, sino frutas azules. Eso. Frutas azules. ¡Las uvas! Exacto. Las uvas son las enemigas naturales de la luna. Por favor, acompáñeme al mercado a comprar uvas. Fue un lapsus. No, aún está bajo su poder y lo estará un tiempo. Las naranjas lo tentarán de manera irresistible y sentirá que las uvas son feas o malintencionadas, sucias. Debe cuidarse. Tiene razón, le juro que comeré uvas aunque muera aplastado contra la tierra. No, las uvas son buenas, ellas nunca le dirían eso. No, permita que se filtren pensamientos negativos. ¿Quiere flotar disparado hacia la luna? Por supuesto que no. Entonces recuerde que las uvas son las enemigas naturales de la luna. Dígalo. ¡Caramba! ¡De nuevo! Inténtelo. Usted es más fuerte que las naranjas. Las uvas. ¡Oh! Siento que me hierve la sangre. Siga, siga. No se rinda. Son las enemigas naturales de la luna. Bravo. Vayamos al mercado. Quiero una naranja, por favor. Quiero ir a la luna. No se rinda, amigo. Vamos al mercado por uvas. ¡Aj! ¡Qué asco! Pero tiene razón. Vamos por unas uvas antes que sea demasiado tarde. Las enemigas naturales de la luna en historia de los señores Monkey Pop de Luis María Pesetti. Por un caminito bajo, pero el otro. ¡Para! Falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544